La Universidad Central del Ecuador realiza el segundo Congreso Internacional de Actualización Clínico Quirúrgico del 24 al 27 de noviembre de este año y lo realiza bajo una conmemoración muy especial. Se tratan de los 100 años de graduación de Matilde Hidalgo Navarro de Procel, la primera mujer médica de nuestro país. Este tema lo vamos a desarrollar ya con nuestra invitada. Se trata de la doctora Jacqueline Bonilla. Ella es vicedecana de la Facultad de Medicina de la Universidad Central del Ecuador. Buenos días, ¿cómo está? Un gusto, muchísimas gracias por esta oportunidad para compartir este evento de nuestra facultad. Un saludo especial precisamente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador y de quien les habla, coordinadora de la Comisión de Educación Continua de la facultad. Así es, hablemos sobre esta propuesta porque tiene dos componentes, ¿no? Por un lado, reflexionar sobre las actividades, la medicina, pero a la par de esto, tenemos la conmemoración, 100 años de la graduación de esta importante mujer en nuestro país, Matilde Hidalgo de Procel. ¿Cuál es el legado de ella a nuestro país, si lo podemos poner en estos términos, mirando hacia atrás? Bueno, realmente como facultad quisimos nosotros relevar estos 100 años, puesto que Matilde Hidalgo fue una lojana que nació en septiembre de 1889, pero se graduó como la primera médica el 21 de noviembre de hace 100 años precisamente. Yo creo que una palabra que ella le define es ser pionera, y realmente pues fue una mujer luchadora desde niña. Para muchos, no sé si les es conocido, pero ella ingresó a la Escuela La Inmaculada para cumplir su educación primaria y a corta edad se dice que dominaba la lectura, la escritura y que también tocaba, por ejemplo, muy bien el piano. Y como les digo, es pionera en el sentido de que fue una de las primeras mujeres, obviamente, que se graduó de una escuela secundaria, la primera médica ecuatoriana y también la primera en ejercer algunos cargos públicos. De tal manera que realmente es una persona con la cual uno realmente se identifica, y más como profesional sanitario. Ella se doctoró específicamente el 21 de noviembre de 1921 en la Universidad Central, en la nuestra, después de haberse graduado como médica en la Universidad de la SUAY, hoy Universidad de Cuenca. Además, pues, Matilde Hidalgo era poeta, sabemos que escribía muchos temas sobre la naturaleza, sobre la ciencia, sobre el amor, y desde luego algo que fue también muy histórico es el hecho de que en 1924, en un proceso de elecciones legislativas en el que se abrieron los registros para empadronarse, Matilde Hidalgo pidió ser registrada para votar y obviamente se le negó. Y ella respondió, pues sé leer y escribir, puedo votar, y desde luego que así lo hizo. De tal manera que en 1924, luego de vencer algunas dificultades, logró convertirse en la primera mujer que sufragó en el Ecuador y en América Latina, que ese para ese momento pues era un derecho negado a la mujer en nuestro país, pues hasta ese entonces. De tal manera que nosotros reconocemos como facultad que ella ha sido un ejemplo de superación, un ejemplo para todas las mujeres, y en este caso pues para formarse en el ámbito sanitario y para brindar nuestro contingente a la población, a la sociedad que nos necesita. Así es, ser pionera, yo creo que realmente la define esa nominación a esta importante mujer. En cuanto a la región en Sudamérica, ¿también destacó como una de las primeras mujeres médicas? Sí, realmente como una de las primeras mujeres médicas, como le digo, y también realmente no solamente en el ámbito de la medicina, de la sanidad, sino también con otros eventos fundamentales. Por ejemplo, ella fue una de las primeras mujeres que se desempeñó con un cargo como jefe político. También fue la primera mujer concejala, por ejemplo, del municipio de Machala. Fue nombrada como vicepresidenta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Oro, para 1954. Y desde luego que por ese hecho el gobierno ecuatoriano le reconoció sus logros, premiándolo con la medalla al mérito y la medalla en salud pública. Y desde luego, pues en Loja, como es nativa, construyeron, por ejemplo, un museo en su honor, de tal manera que es una mujer reconocida no solamente en el Ecuador, sino en Latinoamérica, por sobre todo. Aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, no hace mucho, estábamos realizando una pequeña investigación en la Cinemateca. Y bueno, la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene un patrimonio visual increíble y entre todo eso pude observar imágenes, videos, imágenes de movimiento, videos de Matilde Hidalgo de Procel con las estudiantes en la universidad y todo eso. Y eso me permite a mí preguntarle si esa imagen, la visualidad de, de Matilde está presente en la comunidad universitaria, en la comunidad de la facultad? Bueno, tenemos incluso dentro de nuestra facultad una asociación de estudiantes de la carrera de medicina que lleva el nombre de Matilde Hidalgo, porque precisamente se la reconoce como tal. Y a propósito, en el evento tenemos pues unas 2 horas o 3 horas asignadas para un reconocimiento especial a ella, en donde se va a hablar precisamente de su legado histórico y en una mesa redonda donde van a participar por sobre todo historiadores. También tenemos la contingencia de una representante estudiantil de esta asociación que lleva su nombre para exteriorizar precisamente cómo el nombre de ella ha cimentado cambios y ha cimentado realmente condiciones para que realmente, por sobre todo, las estudiantes mujeres puedan avizorar que están en condiciones de hacer mucho y mucho dentro de su formación académica y mucho también dentro de su actuación profesional, ya en el momento de la atención que tienen que dar a la población, en este caso ecuatoriana, ¿no? Y actualmente, entonces, en las condiciones hombres, mujeres, en cuanto a la formación y el ejercicio de la medicina en sus diferentes ramas, a su criterio, ¿son ya equitativas? Sí, no tenemos diferenciación en ese sentido. De hecho, pueden haber todavía algunas restricciones en donde se atribuyen que, por ejemplo, me invento, la especialidad de traumatología es para hombres, posiblemente incluso por el tipo de técnica que realizan, pero no es imposible de que una mujer lo haga. Desde un principio se avizoraba, por ejemplo, especialidades como la pediatría, a lo mejor más afines para las mujeres. Es como una visión que se ha ido cimentando, pero que en la lógica no tiene tampoco mucho asidero. En la formación no hay ningún tipo de discriminación o ningún tipo de modificación en el pensum destinado para hombres o para mujeres, de ninguna manera. Tanto los chicos como las chicas de estudiantes reciben las mismas condiciones en los mismos escenarios por los mismos docentes, hombres y mujeres que tenemos, por lo tanto, pues no hay en ese sentido ningún tipo de discriminación. Hombres y mujeres estamos ahí para ofertar el mejor de los servicios en formación académica, cuanto también los estudiantes para ser beneficiados de un proceso académico, pues realmente de primera, como el que al menos en la Facultad de Ciencias Médicas intentamos y lo hacemos con una historia, como le mencionaba, de ya más de 328 años, ¿no? Amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en Radio CCE y Cultura FM, esta mañana estamos en diálogo junto a Jacqueline Bonilla. Ella es vicedecana de la Facultad de Medicina de la Universidad Central del Ecuador, y estamos conversando sobre el segundo Congreso Internacional de Actualización Clínico Quirúrgico, que arrancará del 24 al 27 de noviembre y que lleva por subtítulo, por homenaje a los 100 años de graduación de Matilde Hidalgo Navarro de Procel como la primera mujer médica del Ecuador. Y este tema lo estamos abordando junto a ella. Ya en cuanto a este congreso, cuéntenos sobre los componentes que estarán conformándolo. Bueno, de hecho es un evento de actualización clínico-quirúrgica, ¿no? Hay que decir que las actuales tendencias de la educación universitaria pues exigen a las instituciones de educación superior el diseño de estrategias y procesos orientados a incrementar la calidad de la formación. Por ello, nuestra Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador busca acercar y unir a todos los profesionales de la salud relacionadas pues en el área clínico-quirúrgica, con la intención de dar a conocer la experiencia profesional, los conocimientos, los procedimientos, criterios de actuación y también habilidades de manejo de pacientes con patologías clínicas, con procedimientos quirúrgicos para ayudar a mejorar la calidad de vida de los pacientes, proporcionarles la mejor atención, cuidados y fomentar las novedades de intercambio de información profesional. De manera específica, decirles que el Congreso estará compuesto por un bloque de contenidos donde el profesional experto invitado que tenemos nacionales y extranjeros expondrá temas correspondientes a áreas de clínica general, por ejemplo, pediátrica, oncológica, cirugía general. Tendremos temas de neurocirugía, de cardiotorácica y también de urgencias. Además, se integran algunas temáticas sobre COVID-19 desde el ámbito epidemiológico actual, sobre el ámbito nutricional, como también de la prevención prevención de la atención y tratamiento de pacientes con esta enfermedad. Y desde luego tenemos previsto trabajar al final de las jornadas de la tarde con mesas redondas. La primera que ya mencioné será sobre el legado histórico médico de Matilde Hidalgo de Navarro de Procel. A la segunda mesa tenemos previsto hablar sobre el abordaje de la pandemia de la COVID-19, un enfoque multidisciplinar desde la academia. Por sobre todo queremos enfatizar aquí el rol que los docentes y los profesionales de nuestra facultad han contribuido en el manejo de la pandemia, nuestros estudiantes y por sobre todo el aporte dado en estos últimos meses en relación a la campaña de vacunación. Entonces haremos un enfoque detenido en ese sentido y una tercera mesa en donde hablaremos sobre los retos y desafíos para la mujer universitaria y para la mujer profesional de la salud también. Además, el evento prevé pues la presentación de póster de temas libres en donde daremos prioridad obviamente a aquellos profesionales, estudiantes de pregrado y posgrado que quieran presentarlos, ¿no? Entonces tenemos una variedad de temáticas y de enfoques sobre situaciones y temáticas realmente de la actualidad. La segunda mesa, esta que nos lleva a hablar sobre el COVID, la pandemia por la que realmente nos tomó a todos desprevenidos, desde el primer mundo hasta nosotros acá, bajo nuestras propias condiciones. ¿Qué lecciones ha dejado para el sector de educación de las ciencias médicas en cuanto a la pandemia? Bueno, como usted acaba de decir, esto fue algo que nadie se esperaba, ¿no? Nunca creo que ni en las peores pesadillas uno se imaginó lo que íbamos a vivir. Sin embargo, pues lo estamos viviendo y hemos tenido que aprender. Creo que una de las cosas es, primero, pensar que la salud y la salud pública, por sobre todo, es una obligación y es un derecho para todos. Y al mismo tiempo es una condición que nos exige a trabajar de una forma diferente. Por sobre todo, creo que no a trabajar de forma individual, sino dentro de un colectivo y a respetarnos, a cuidarnos y apoyarnos mutuamente. Creo que incluso dentro de esta situación que hemos vivido, se nos exige a revisar nuestras mallas académicas, a actualizarlas, a involucrar nuevas asignaturas que de pronto no las habíamos visto como prioritarias y de la misma manera también a trabajar como tal dentro de los equipos multidisciplinarios. Como les mencioné, nuestra facultad está integrada por 5 carreras y ahora es cuando más hemos evidenciado ese trabajo multidisciplinario desde la academia, sí, pero por sobre todo ya en el ámbito cotidiano del trabajo permanente. Cómo el insumo y la contingencia que han dado todos nuestros profesionales ha sido más que valioso. Cuando los médicos han estado ahí trabajando en el diagnóstico, en el tratamiento de la enfermedad, cuando las enfermeras han estado cumpliendo su rol protagónico realmente y que es el más de cerca, 24 horas al lado de un paciente, poniendo en riesgo su propia vida y demostrando su conocimiento, su fortaleza, su formación. Cuando hemos visto el rol, por ejemplo, de obstetrices, por sobre todo al inicio, cuando se desconocía lo que sucedía con la enfermedad en el embarazo, quizá, el rol, por ejemplo, de laboratorista clínico, que ha sido un profesional fundamental para el diagnóstico de estas enfermedades, y no se diga también de licenciado en radiología, puesto que precisamente exámenes de imagen, por sobre todo, han contribuido también para el diagnóstico de la enfermedad. Así es que creo que para nosotros nos deja una enseñanza, no ha terminado la enfermedad, aún no está superada, pero creo que tanto el abordaje académico como el trabajo profesional en equipo es lo que tenemos que relevar. Y justamente en esta mesa redonda, como les mencionaba, está previsto que compartan con nosotros las experiencias desde el señor rector, luego pues el director de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales, que fue quien tomó la batuta de todo este proceso de vacuna de nuestra universidad y que superó casi las 300.000 dosis puestas desde nuestra universidad, y desde luego también el rol, por ejemplo, ahí de todas las carreras y de manera particular de enfermería, donde a quien le toca precisamente el manejo de las vacunas, no solo la administración, sino el mantenimiento, cadena de frío, es realmente a la enfermera. De tal manera que esto ha sido un reto y una oportunidad de transparentarnos también y de realmente hacer que la comunidad reconozca el rol protagónico de los profesionales sanitarios. Bueno, subdecana, sobre ese tema, al menos que la comunidad reconozca el trabajo de la ciencia, de las personas que están al frente de las facultades de medicina, así como también los profesionales, yo creo que es claro, ¿no? La sociedad ecuatoriana sabe el rol que han realizado, están muy conscientes y agradecidos, pero la otra parte, el Estado, ha sabido reconocer el esfuerzo de las personas en primera línea, de todo el sistema, de todos los esfuerzos que ha realizado también los sistemas de salud o, en este caso, las facultades de medicina. ¿Qué nos puede comentar ahí? Yo pensaría que es una cuestión que esperamos y aspiramos con un criterio propositivo de que el Estado responda favorablemente frente a este que ha sido una evidencia del tipo de trabajo que realizan los profesionales sanitarios. Decir que este rato se ha reconocido y está siendo transparentado con algunos beneficios, pues no es cierto. Es lo más correcto, como en otros lugares se han hecho, impulsar el trabajo de los profesionales sanitarios, mejorar los salarios, mejorar las condiciones laborales, a mejorar o cambiar, por ejemplo, horarios rotativos, serían condiciones que tienen que evidenciarse en algún momento. Para este rato creo que no está transparentado ninguno de esos tipos de beneficios. Vuelvo a decir, aspiramos a que haya una visión diferente. Vemos que en este caso con la nueva ministra, por ejemplo, al menos la respuesta que se ha dado en cuanto a vacunas, pues ha sido totalmente diferente a lo que se hizo antes. Aspiramos que en este ámbito justamente sanitario, con una mujer a la cabeza, realmente las condiciones cambien. Creemos que es una persona que tiene condiciones, que tiene dominio de lo que es el tema sanitario y de la atención primaria por sobre todo, y pues ojalá que las cosas se modifiquen, cambien y se beneficien a todos los profesionales sanitarios que estudian, dan su vida y que realmente han estado ahí, ¿no? En la primera línea, aportando con todo lo que ellos pueden hacer y en realidad, pues en nuestra realidad mismo de la facultad, tristemente tuvimos muchos docentes, muchos estudiantes de posgrado, por sobre todo, que fallecieron durante al menos los primeros meses de la pandemia. De tal manera que ha sido un contingente que ojalá el legado que ellos también han dejado se evidencia posterior en beneficios y en mejoras, ¿no?, para la condición sanitaria del país. Nos mantendremos pendientes sobre esa respuesta del Estado a los esfuerzos que ha realizado tanto el Sistema Nacional Público de Salud, así como también las facultades de medicina, que son quienes están también sosteniendo estos procesos en nuestro país. Simplemente me queda agradecer, recordar a la gente para que sea parte del 24 al 27 de noviembre del Segundo Congreso Internacional de Actualización Clínico Quirúrgico y, por favor, la gente, ¿por dónde puede ya ir inscribiéndose? Bueno, tenemos realmente un blog en nuestra universidad donde lo estamos difundiendo. Sin embargo, pues nosotros tenemos el auspicio del Ministerio y de AFEME, que es la Asociación de Facultades de Medicina del Ecuador, y a través de los teléfonos y los blogs de ellos estamos publicitando. Hay un docente precisamente encargado de todo lo que es la difusión del evento. Se trata del magíster Dania Simbaya. El correo de él es dxasimbaya@uce.edu.es y también el correo electrónico de AFEME, como les decía, que es oem@afeme.org.es. Estamos a las órdenes, va a ser un placer contar con la asistencia tanto de estudiantes de pregrado como de posgrado, de docentes, de profesionales, de trabajadores para la salud y realmente pues la facultad como siempre gustosa de ofertar este tipo de eventos de alta calidad y como ya mencioné previamente con docentes pues muy reconocidos a nivel nacional e internacional. Ahí lo tienen, amigos, la invitación de nuestra invitada, valga la redundancia, Jacqueline Bonilla, vicedecana de la Facultad de Medicina de la Universidad Central del Ecuador. Muchas gracias. Muy amable a usted por esta oportunidad.